en los ovarios de mis rosarios. Quiero entretenerme y crear una nueva religión. No es más que una rubia contra un tiburón. Sufrir es absurdo la noche siguiente. Derrocho diversión. Al mediador, soy un profesor blandito que no escatima en nota. Hoy es un buen día, no puedo acabar ninguna frase. El teatro es mi juguete. Estoy enfadado con mi niño interior. No es más que una rubia contra un tiburón. Sufrir es absurdo la noche siguiente. Derrocho diversión.